Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos, bueno, buenas tardes, joder, siempre se me va la olla, perdón, bienvenidos al Complejo Anda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy, con motivo del cierre de nuestra segunda temporada en antena, hemos preparado algunos contenidos especiales. En el debate hablaremos sobre las diferencias entre los grandes mercados videojueguiles a petición de New Nikita en nuestro foro complejoanda.forodes.net. También recordaremos algunos de nuestros mejores momentos de esta segunda temporada y los comentaremos aquí en el Complejo Anda. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos en el último programa de la temporada. Hemos sobrevivido a todo, incluso a Víctor. Y espero que la siguiente temporada pues empiece igual de bien. Y pues nada, aquí estamos. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad y, bueno, a poner mi granito de arena para despedir esta temporada como se merece. Presidiendo la mesa, David, bienvenido. Buenas tardes, pues sí, este es mi primer cierre. Y bueno, hoy es un programa de relax y esperemos que sea ameno, como todos. Y bueno, en sonido hoy tenemos a mucha gente. En primer lugar, Teo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, hoy me he metido aquí a todo un grupo de gente que no vale para nada, son todos unos incompetentes. Y hoy os traigo un temazo que va dedicado exclusivamente a mí y a nadie más que a mí. Y por cierto, Oscar, sí, hemos sobrevivido a lo más difícil, a Víctor. También está con Teo Zoe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Aquí estamos, aquí otra vez en la cabina de sonido, aquí recordando viejos pastos, a ver si Teo me deja después hacer trastadas. Y detrás de ellos un espectador, Iván Dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, otra vez, y para finalizar esta temporada. Bueno, y además de ello, tenemos un invitado muy especial, y es que desde el foro de complejoanda.podes.net ha venido Izuki. Roberto, bienvenido. Buenas, ahora escucháis mi voz, ya no posteo, y buenas tardes, y nada, a ver qué se puede hacer. Por cierto, esto se merece un Ausebar, ¿no? Sí, esto llevará al Ausebar de primer colaborador forero en el programa. A ver qué puedo hacer. Pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues estamos aquí en el Complejo Lambda. Antes de empezar, quería comentar que, bueno, antes fue un lapsus. El primer colaborador forero del programa fue Aizeniar Félix. Lo digo para que luego no me pegue en casa. Digo, nada, es broma. Y bueno, deciros también que podéis llamarnos en este programa tan especial al 981-16-70-00 extensión 2231, o simplemente, pues, como siempre, postear en nuestro foro complejoanda.foroes.net. Ahora sí, nos vamos con las noticias. Empezamos. Uncharted 2 no requerirá instalación para jugar. Así lo ha confirmado Christoph Balestra, copresidente de Naughty Dog, en un comunicado reciente. De este modo, el juego solventará una de las grandes desventajas de PS3, que es lo de instalar el juego a juego, que es un coñazo y un tostón. Esto me hace gracia, o sea, hay que joderse como está la Play 3, que cuando un juego no hace instalación, es noticia, o sea. Hostia, esta consola. Bueno, al menos no hay que instalar DVD por DVD como en el Star Ocean de 360. Ah, pero es una opción. Ah, vale. Es que el disco duro se queda pequeño. Joder, Bueno, de todos modos, se puede cambiar. Y aún así, tiene cojones, que sea noticia esto, macho. De todos modos, otra cosa. Yo, mi experiencia personal con los multis, yo, vamos, doy mi sangre para que todos sean instalables. Porque los tiempos de carga son demenciales en Play 3. Son una asquerosidad. Pero oficialmente ya. Y también hace ver otra cosa. Que por alguna razón, bueno, a excepción de Metal Gear Solid, muchos de los juegos buenos de PS3 no tienen instalación. O sea, veamos el caso de, por ejemplo, de Killzone 2. Exactamente. Es un detalle a tener en cuenta. Yo creo que es una imposición, a lo mejor, de Sony para que se empiecen a callar las bocas. No sé. Es posible. Hay algo ahí detrás. Sega muestra un nuevo vídeo de Alien vs Predator 3. En este caso, el tráiler muestra el punto de vista de los humanos en esta guerra. Y a juzgar por lo visto, primarán los espacios cerrados y oscuros. Y una cosa está clara, los humanos son carne de cañón. Cuando vi el vídeo el otro día dije yo, hostia, esto es una angustia tremenda. ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! Como si fuera una mierda, me lo compro. No, pero... pero qué aspecto tan brutal. Y además yo no esperaba tampoco que tuviera un, bueno, sobre todo un apartado técnico tan bueno en este juego. Yo lo que creo que es más impresionante es la atmósfera que han conseguido. Sí, es que la atmósfera es la atmósfera mítica de Alien vs Predator. Y eso tiene muchísimo mérito. Pero la versión de Play 3 Victor irá a 30 frames seguro, ¿no? Digo que los pero aliens, en un solo disco. Los aliens acojonan bastante en esta versión. Ya, es que ya temo hasta más a los aliens que a los depredadores. Porque depredador va, por lo menos no te come. Como haya muchos recovecos en los lugares por donde se desarrolla el juego, tener cuidado con los aliens que os van a petar el culo. Y quería comentar una cosa de este tráiler. Sobre todo el final. Bueno, habéis visto entero el, sí, el tráiler. Sí, sí. Cuando aparece depredador, qué efecto más cojonudo. Es que... ahora que se puede técnicamente hacer, o sea, en Alien vs Predator 2, que es el que más he jugado, ese efecto pues era muchísimo más cutre. Y ahora es que lo ves y dices, hostia, lo han conseguido, ¿sabes? Y lo espero este juego. De todas maneras, lo hace Rebellion, y Rebellion es capaz de lo mejor y de lo peor. A mí eso no me gusta tanto. Pero Rebellion también ha participado en más Alien vs Predator, sí, hay que recordarlo. Sí, desde luego. O sea, si alguien tenía que hacerlo eran ellos, pero cuidado, cuidado. Command Conquer 4 será exclusivo de PC. Toma. Tras incontables preguntas de los fans de la saga, EA lo ha confirmado en su Twitter. Según las declaraciones de la compañía, Command Conquer es una exclusiva de PC por ahora. Aquí por lo que escucho, no solo David cambia de chaqueta. Jorge. Perdón. Yo siempre he apoyado al PC. Toma, no. Siempre apoyo al PC. Pero tú siempre, no, tú eres, siempre. Tú eres Xbox, tío. No, yo no soy Xbox. Tú has jugado a la Xbox más que yo, tío. Así que no sé qué le echas. Eso es verdad, Y te has pasado más juegos de Xbox que yo. Ja, qué triste eres. Sí, tristísimo, la verdad. Eso, ahí tienes mucha razón. Bueno, me voy a cambiar la chaqueta y voy a decir mi mítica frase de... joder, de los consoleros. No, y además, el Command & Conquer ya se ha hablado de límite de unidades, se ha hablado de varias cosas. Y es un juego que... no sé si lo comentaste, bueno, lo acabas de comentar, que estará en la Gamescom. No, lo he comentado todavía. Pues estará en la Gamescom este juego y la verdad... Spoiler, sí. Le acabo de hacer un spoiler de las noticias, sí, pero... no, pero me refiero, la verdad es que... esperado, sobre todo teniendo en cuenta el último Red Alert. Tranquilos, no era la noticia del día. Y si antes decíamos una buena noticia para los de PC, va, no es una buena noticia, simplemente es una noticia que jode a los demás. Pues ahora decimos una noticia chunga. Las ediciones especiales de Modern Warfare 2 no saldrán en PC. ¡Joderos, peceros! Activision no ha querido pronunciarse sobre las razones de esta decisión y me parece una cabronada. Porque, tío, o sea, ¿por qué en consolas sí y en PC no? Que, claro, como los casuales están en consolas, son si compran las ediciones especiales. Bueno, dos cosas. Para mí esto fue un alivio porque ayer fui a reservar las tres ediciones especiales de Call of Duty Modern Warfare 2 y me dijeron que lo de los Night Vision Googies, o sea, de las gafas de visión nocturna, costaba 160 euros. Me cago en el hecho. Ahora bien, Infinity War, con la salida del Call of Duty 4, se mostró muy decepcionada con la versión de PC. Por dos motivos: porque no vendió un carajo, y porque la gran mayoría de usuarios que estaban jugando online eran usuarios piratas. Así que yo en parte entiendo este desdén hacia la Gasta. Pero es que, joder, como parece que es hacer que los usuarios piratas no jueguen a esta versión, coño, es... Pero Víctor, si ya no es incentivo suficiente el juego en sí, ¿para qué coño vas a darles una edición especial? Es absurdo. David, pero las versiones que reservaste son las de las gafas de visión nocturna. En teoría sí. Ole tus cojones. Joder. Respondiendo a lo que decía David, una edición especial puede potenciar mucho las ventas. Es lo que ha dicho Activision Ubisoft esta semana. Eso. Que su estrategia para mejorar las ventas en PC es hacer regalar cosas. Y lo dijo Activision. Sí, no, Ubisoft. Ah, vale. Bueno, pues los usuarios de PC no podrán observar a sus vecinitas con las gafas de visión nocturna. Vaya lástima. De todas maneras, Jorge, eso fue una política que se intentó hacer hace unos meses con un juego, eso de regalar cosas, y no funcionó. O sea, eso funciona más bien en consolas, que es un público mucho más dado a hacer grandes inversiones. Pero en PC no sabría qué decirte, la verdad. Pero podrían lanzar solo la versión especial de Modern Warfare y el resto que sea descargado. Sí, la versión especial sí podrían lanzarla, la verdad es que sí. La de las gafas, pues mira, es más discutible. Pero es cierto que la versión especial esta de la caja metálica. Además, sí podrían lanzar. Que tampoco supone tanto. Y tengo entendido que la versión de caja metálica pues llegará muchísimas más unidades para todo. Después, joder, ves unidades ahí muertas de risa en sitios como el Corte Inglés. Y te da pues ese reparo. John, de hecho, hablando de ediciones especiales, hace no mucho tiempo vi la del casco de jefe maestro de Halo 3 todavía por ahí. Y estamos en 2009. En el game, hace unos meses la estaban liquidando a 50€. Euros, es verdad. Pero si no, mira lo de Fallout 3. Sí. Está por todos lados. Pero es que hay infinitas. La versión de Play 3, que fue la que menos se detuvo. Pero la del legendario es acojonante. A mí que me costó en su día 120€ y la está por 50, macho. Por cierto, las ediciones especiales, lo que tiene, me refiero, el valor que tiene es que sean limitadas. Claro. Para el que la tenga, pues tenga cierto... Mira, tengo tal cosa. Después, si las tiene todo el mundo y la ves a los 3 años en las tiendas y aún siguen por ahí, no tiene valor ninguno. Por eso tú no las abres, ¿no? Para decir, yo la tengo sin abrir. Eso. Red Steel 2 y Splinter Cell con Vision se retrasan hasta el 2010. ¡No! Muy enfático eso. Según Ubisoft, la razón de los respectivos retrasos se debe a que los desarrolladores necesitan más tiempo pues para mejorar ciertas partes del juego para que mantengan el nivel de calidad de lo que nos han mostrado. Es la excusa que ponía el presidente de Ubisoft. Yo lo veo bien según las razones que daba el gabacho este. Pero una cosa, a mí me jode un poco por lo de Red Steel, pero por lo del Splinter Cell está bien, me alegro. Así jodo un poco a Víctor. Esta campaña navideña va a ser la de los retrasos, o sea, Bioshock 2, Mafia 2, Max Payne 3, Splinter Cell, Red Steel 2 y seguro que me dejo alguno del tintero. Sí, te lo dejas. Pero en cualquier caso quería comentar que también se ha ido la noticia esta semana de que el Splinter Cell Conviction ha entrado ahora mismo en su fase alfa. Lo cual significa pues que todos esos niveles de juego están terminados. Queda simplemente pues testear y demás y esperar a la fase beta, que será, digamos, la definitiva. Yo no me creo esto. O sea, yo pienso que esto es por culpa de la crisis y que quieren demorar los lanzamientos de juegos, porque hay mucho overbooking de lanzamientos. Igual es que, como el año pasado, Dead Space o Mirror's Edge no tuvieron el éxito que esperaba EA, igual pretenden alargar y estirar un poco más. Exactamente, los... Exactamente, yo creo que es parte de... Pues... Puede ser también que sea. El otro día salió el mismo Guillemot haciendo unas declaraciones de que no vendía en Wii Indies como estaba vendiendo el año pasado, que las series casuales habían bajado tal y cual, y yo creo que es lo que dice David de la crisis, y todo esto pues se junta, hombre. Uno que se compra un Imagina no se va a comprar la segunda parte. Pero ahí es donde se ve que los que realmente invierten en videojuegos son los jugadores hardcore, no los casual. Los casual, cuando no tienen dinero, prefieren gastarlo en otras cosas y no en juegos. En cualquier caso, pues el retraso garantiza un mayor nivel de calidad, o eso esperamos. De todas maneras, Víctor, a raíz de lo que decía Oscar, a mí me resulta muy difícil creer que un juego que esté planteado para noviembre de repente se retrase para el primer trimestre de 2009. Bueno, evidentemente, sea, eso tiene... Exactamente, pero bueno... En cualquier caso, pues garantiza mayor calidad. Eso es evidente, mejor, claro. Por otro orden de cosas, Crytek ha anunciado que Crysis 2 saldrá en todas sus versiones en 2010. Y la fecha está todavía por concretar. No sé, no estoy seguro si Crisis 2 estaba anunciado para este año, pero vamos, el 2010 va a ser el año de lanzamientos. Pues el Crisis 2 para Play 3 ya lo veo. El filtro difuminado, encapado de frames, y en fin, ya sé cómo va a ser esa versión. Pero eres una mala persona. No, la mala persona es Sony, porque tiene esa consola. LucasArts anuncia nuevos contenidos descargables para Star Wars El Poder de la Fuerza. Es lo que os comentábamos la semana pasada, que iban a hacer un anuncio en la Gamescom, pues es esto. Serán 3 episodios nuevos y recibirán el nombre de Infinities. La historia transcurrirá tras el final malo del juego y nos llevará a enfrentarnos a Obi-Wan Kenobi, Boba Fett o incluso Luke Skywalker. Por si fuera poco, LucasArts ya ha anunciado que sacarán una nueva edición del juego que incluirá los 2 primeros episodios y la misión de Coruscant. El tercero, pues no hablaron de incluirlo. Y que recibirá el nombre, pues, de Star Wars El Poder de la Fuerza Ultimate Sith Edition. ¡Sol! ¡Sol! ¡Dos veces! ¡Dos veces! Es como si te da una mierda, me la compro. Oye, una cosa, ¿qué te pasa, David? Porque desde que empezó la noticia no puedes parar de reír. Yo me reí el otro día, porque LucasArts son tontos del culo, o sea... Cuando salió en su día El Poder de la Fuerza dijeron, no hay versión de PC ni de coña, no sé qué. Casi lo pusieron. Es y verdad, ahora es verdad. Versión especial para PC. Ah, le ponen por culo, joder. Coño. Y además es que es lo peor, que será un porte exacto de la versión de 360. ¡Otro cambio de chaqueta! Exactamente. Por cierto, este pack que va a salir a fin de año, en septiembre, a partir de septiembre, no sé exactamente, en la versión de Play 3 se actualizarán con trofeos. Ah, bueno, pues eso está bien. Yo que me compré la de Xbox solo por los logros, joder. Pues ya sabes, otro Soul. Pues yo decir que no, me parece explotable esto y tal. El juego no está nada mal, no es un juego de 10, pero es un juego bastante divertido y tampoco era muy largo. Y la trama estaba bastante bien. Te pregunto, Jorge, ¿a quién se controla en esa Sith Edition? No lo sé, ¿a quién se controla? Es una especie de... Si te lo dijera, sería un spoiler. Tendría que matarte. Pero dirás fuera de antena. En la nota de prensa ya decían que, por ejemplo, se podrán... no sé si controlable, no creo, pero... Aparecerá un Jedi tal y cual, ese que era el héroe de la saga. Sí, sí, lo que acabo de decir. Un tal... Te tienes que enfrentar a Luke. Y digo yo, esta es la noticia que tenía LucasArts preparada. Esta es la noticia que tenían preparada. Yo me esperaba algo mucho en cualquier caso, tal, pero... O sea, lo destacable de la noticia, pues, es sobre todo una versión para PC... que dijeron que jamás la sacarían. Sí. Pero de todos modos, me parece, no sé, una patada en la boca. Yo esperaba algo más de LucasArts. Patada en los huevos. ¿De LucasArts? ¿Qué esperabas? Pues que sacaran una aventura gráfica, que sacaran algo. De hecho, dijeron, no, porque vamos a hacer algo que nos transporte a nuestros orígenes. Sí. LucasArts ha muerto. Vamos a hacer un port, básicamente. Epic lanza un nuevo contenido descargable para Gears of War 2. Y ya que íbamos con contenidos descargables, pues aquí viene esta noticia que es cojonuda. El pack recibe el nombre de Dark Corners y trae 7 nuevos mapas multijugador, 13 nuevos logros y un nuevo episodio de la campaña, a un precio de 1200 puntos. Y luego, para aquellos que no tengáis los otros packs descargables, ha salido un pack que trae todos los packs descargables, incluido este, a 1600 puntos, que está bastante bien de precio. Además de esto, para celebrar la salida de este nuevo contenido, Microsoft ha anunciado que desde este fin de semana hasta el lunes, Xbox Live Gold será gratuito para que la gente juegue por internet. Me parece a mí que se han pasado un poco con esto. Vale los mapas multijugador, que si te los dan de dos en dos también te cuesta una pasta, pero joder, 1600 puntazos. No me jodas, ya me acabo de gastar ahora 1600. No, yo pero con hay una versión de 1300, si no me equivoco. 1200. Es la pequeña, joder. Último pack. Y eso que te cuesta todo más o menos. Cualquier DLC no te baja de ese una precio. Una campaña, una misión de la campaña. Es que por cierto. Es un DLC del puto Gear Software, soy, o sea, como si me cobran, no sé. Como si trae una mierda, como me si lo compro. Un testículo, te doy los dos, joder. Hay posibilidad de verlo en formato físico. Eso sí que no lo creo. Creo que caja no partí, ¿no? Sí, dijeron que sí. Para finales de verano. Es posible. Entonces lo jugaré, sin duda. Bueno, ya está, no. Ya me voy a callar la boca. Pues quería comentar que bueno, Gears of War. O sea, Souls. Ya, gracias. Eso sí, no, es que el juego. El 1 y el 2 son la hostia. Y hasta el DLC va a ser brutísimo, segurísimo. Vamos. Y ojalá se lo saquen para PC, ojalá. De todos modos, había un comentario en el foro de, me parece que Angus lo había probado y había dicho que no le había convencido, que había chetos en el online y que le le machacaron y fue muy frustrante para que él. Que había ninjas. Que no es lo mismo. Hay gente muy ninja y hay gente muy cheta. Los chetos mal, ninjas bien. Bueno, ninjas son gente que pasa muchas horas, pero ninjas bien. Como Bono. Las desarrolladoras calientan motores para la Gamescom de Colonia. Muchas son las compañías que ya han anunciado que acudirán al evento y, bueno, os voy a citar unas cuantas que ya están confirmadas. Square Enix mostrará Final Fantasy XIII y XIV y Batman Arkham Asylum, entre otros. Porque, va, ya sabéis que ahora muestran también lo de Eidos. Siguiendo, pues BioWare mostrará una nueva tecnología, según ellos, increíble, dándose hype, que le aplicarán a Mass Effect 2. No se sabe qué puede ser esta tecnología, pero vamos a saber. Bueno, voy a cambiar toda la chaqueta, voy a poner chaqueta Sonyer. Voy a decir que Batman Arkham Asylum, contenido exclusivo, controla a Joker. Así que ya sabéis, joderos, Xboxeros y PC. Bueno, bueno, si Joker tengo una PC3. A mí... bueno, da igual. Pero eres bot. Será leído quien quiera. No, pero el Batman macho, qué pintaza tiene ese juego. Sí, pero... qué grande. Pues yo estoy más pendiente por ver qué nos tienen reservados los de BioWare para Mass Effect. Hombre, también, desde luego, pero claro, es que oyes Batman y dices, wow. Por cierto, siguiendo con Sony, en el E3 dijeron que iban a decir noticias importantes en cada una de las tres grandes ferias de videojuegos, y creo que en esta Gamescom toca noticia relevante, ¿no? No se sabe lo que, pero igual es slim o baja de precio. Bueno, de lo que tengo asegurado por ahora de juegos exclusivos para Sony, se habla de que David Cage, CEO de los estudios Quantic Dream, que son los responsables de Heavy Rain, va a hacer una conferencia, pues, hablando un poquito de la narrativa en los videojuegos de hoy en día, y espero que saque alguna imagen de ese Heavy Rain o que haga algún anuncio importante referente a ello. Por cierto, Jorge, tú que le pierdes el culo por Mass Effect 2, decirte que la portada americana ya ha sido desvelada, ¿la has visto? No. Pues no la veas. Es spoiler. Es muy mala la portada. Ah. Mala, mala de cojones. Ah, pero esa portada en la que se ve al protagonista como medio corriendo es... Sí, parece una portada de un shooter. Bueno, siguiendo con estos anuncios y tal, Konami llevará a Hideo Kojima y a Shingo Shibata Takatsuka, que es el creador de Pro Evolution Soccer, para que hagan conferencias o que hagan lo que les parezca, pero vamos. Luego EA mostrará el primer gameplay de Command Conquer 4. Y este juego exclusivo para PC que... Eso, para PC, no se os olvide. Pues sí, así salió el anterior Command Conquer, una mierda. Porque no era para PC exclusivo. Bueno, y aquí viene quizá el punto más importante de esta noticia, bajo mi punto de vista. Y es que tras años sin asistir a ninguna conferencia, Blizzard acudirá a la Gamescom. Se dignaron a acudir. Se bajaron los pantalones al final. Además, han anunciado que con motivo de la apertura del BlizzCon, que es el 21 de agosto, tengamos en cuenta que la Gamescom sería del 18 al 22 y el 21 empieza el BlizzCon, pues realizarán una conexión en directo entre ambos eventos. Diablo 3. Diablo 3. Bueno, decir que en referencia a lo que comentabas antes, Oscar, de anuncios importantes de las grandes desarrolladoras y distribuidoras, te quería preguntar, yo es que no sé, y no sé si comentó Jorge la noticia, ¿Nintendo va a ir? O sea, ¿asiste? No sé si va a asistir, no tengo... Porque también es bastante raro que Microsoft y Sony hagan grandes conferencias, porque recordemos, por ejemplo, en la antigua Games Convention que no hay, ¿sabes? Pero es posible que... se apuntara a la moda. Sí, yo creo que sí. Yo, por el momento, no vi ninguna... O sea, estuve buscando para esto, informándome y tal, y no vi ninguna confirmación por ahí de que Nintendo vaya. Pero es que van a ir todos los grandes. Así que yo imagino que irá Nintendo. Además, es la primera edición de la Gamescom. Sí, van a hacer lo del E3, que se lo ahorren. Porque... Hombre, sí. Pues como Reggie no enseña la polla, no sé qué van a enseñar en Nintendo, porque no tienen nada. A lo mejor aparece un Donkey Kong dándole un plátano o algo así. Sería lo mejor. Lo que quería comentar es que, bueno, pese a todo, el tema de tanta asistencia, evidentemente se debe a la primera edición y la gente quiere ver lo que se cuece y si tiene repercusión en este evento. Yo espero que les vaya muy bien en Gamescom para que Europa tenga al fin nivel bueno, digamos, de este tipo de... Yo iba a decir que lo del E3 no creo que sea igual, vamos, porque son dos conferencias con enfoques diferentes. Este es... El otro es más espectáculo, todo lo que rodea el E3, esto es más chicha en realidad. De todas maneras, yo quiero recordar que aunque esta feria no es que sea tan importante en comparación con otras, os recuerdo que en Spike TV, los premios aquellos famosos celebrados, sí, el pasado VGA, ¿no? Exactamente, se enseñó el primer tráiler de God of War 3, el primer tráiler in-game, se entiende, o sea que puede haber alguna que otra. Y el anuncio era, o sea, de lo más relevante que puede tener Sony. Exactamente. O sea que no se descartan sorpresas. Tampoco creáis que... O sea, es que este evento es nuevo, totalmente. No sabemos si va a tener, si va a ser tirando al espectáculo o tirando a algo más formal. Así que demos el beneficio de la duda hasta que sea el momento. Rage funciona el doble de rápido en PC y Xbox 360 que en PS3. ¡Mentira! ¡Own it! Según datos presentados por la revista Edge, las versiones de PC y Xbox 360 corren a 60 FPS estables, mientras que la de PS3 ronda entre los 20 y 30. Según declaraciones de John Carmack para esta revista, leo textualmente, la PS3 se queda algo por detrás a la hora de sacarle rendimiento, el rasterizador siempre es un poco más lento, el RSX es más lento que el de Xbox 360. La CPU es prácticamente la misma, pero el Xbox 360 facilita la división de las cosas, y eso ha sido gran parte del trabajo, dividirlo todo en trabajos para PS3. Yo quiero que el señor Karma que se aclare de una vez, porque hace una semana o así dijo que la Play 3 era más potente. No, lo explico ahora. Ahora viene con que... Lo que hablaba Karma de la Play 3 no es la potencia, es la capacidad del Blu-ray. Porque ya tienen unos problemas de la hostia para poder dividir Rage, que es un juego con unas mega texturas acojonantes y que no las puedes dividir. Y dijo que, o sea, alababa su potencia porque van a la par, pero tiene una capacidad muchísimo mayor que esa al Blu-ray. Joder, lo que acaba de decir está clarísimo. Y de hecho, Karma, que pese a todo, o sea, dice que el PC, en PC evidentemente se va a ver mucho mejor, apoya en este momento el mercado de consolas y piensa que es el futuro. Y de hecho no ha dudado en comentarlo esta misma semana. A ver, que la versión de Play 3 vaya a 30 frames, vale, puede ser, me lo creo. Que la S360 vaya a 60, no, ni de coña. Bueno, yo lo del Rage me lo esperaba porque el motor State 5 es un motor que hace streaming continuamente la memoria de vídeo. Y ya sabemos que la memoria de vídeo de la Play 3 es poco más que mala. Sí. Y de todas maneras, lo que dice Mosky, pues sí, tiene razón. Carmack parece que alabó hasta cierto punto, como dice Víctor, el Blu-ray. Esa en conjunto, comparar una consola con otra, y la ventaja de Play 3 era esa. Y también tengo que decir que yo, la verdad, no entiendo muy bien estas declaraciones, porque las considero como tirarse piedras a tu propio tejado. O sea, es como si yo ahora digo que estoy haciendo un juego multi y digo que la versión de tal consola pues va a ser peor que la otra porque va a ir más lenta. Yo no veo contraproducentes estas declaraciones completamente. Hombre, yo en cuanto a las declaraciones creo que Carmack dice lo que piensa directamente. Se lo puede permitir. Sí, Jorge, pero estamos hablando de tu compañía, de tu juego, y que parte del futuro de ahí de software depende de ese juego. Es no como puedes si, hacer eso. Es como si dijera, no compréis la versión de Play 3. Exactamente. Y luego, en referencia a lo de la PS3, yo no lo veo raro que vaya más lento. Hombre, me parece muy raro que diga que el Xbox 360 va a 60 estables. No lo creo tampoco. Pero que vaya un poco mejor, pues mira... Teniendo en cuenta que es casi todo shaders el juego, y va, y sería algo de memoria, y RAM, y tiene más RAM la 360 y mayor potencia gráfica, o sea, en cuanto a las tarjetas de vídeo, que la de PS3, pues no lo veo extraño. En cualquier caso, lo que se comenta, ¿no?, de que esto que dice Carmack y tal, que sorprende a la gente, que se tira piedras a su propio tejado, John Carmack ha sido siempre así. Pero es que no sé de qué nos sorprendemos. Ha sido siempre así, siempre se ha tirado piedras, siempre se ha cerrado puertas, porque ese tío tiene la mala costumbre de decir lo que piensa. Pero Víctor, ID es la primera vez, porque es la primera vez que hace un juego multi a tres bandas, sí. Ella. Y aparte, iba a comentar otra cosa. No es la primera vez que vemos esto en Play 3. Me refiero al tema de las megatexturas. Hay otro juego que usa esa tecnología, que es el Quake Wars. Y en Play 3 es una castaña de juego. O sea, ahí se ve clarísimamente la diferencia, sí, entre una consola y otra. La versión PC incluso está muy mal optimizado. Sí, o sea, es un juego técnicamente bastante desastroso. Bueno, para cerrar esta noticia, comentaros que Carmack ha hablado de Mac y ha dicho que en el futuro recibirá una su propia versión Mac. Veremos qué sale de ahí. Y ahora vamos con la parte que me gusta a mí, que es la noticia del día. Cuando quieras, Teo. Warren Spector trabaja en un nuevo juego de Mickey Mouse. ¡Ey! Bueno, es de Mickey Mouse, pero mora. El juego... A mí me mola. ¡Qué cara de indignación! No es increíble. A mí te está llamando casual, tío. Te está llamando casual a la cara. Yo dejo el programa, me voy. La verdad es que, Jorge, la verdad es que es noticia de mierda. No es una noticia. No, es broma, es broma. Me cago en 10. ¿Tuviste los trabajos de arte? Son cojonudos. Pero Jorge, estamos hablando de un tío que hizo Deus Ex y ahora hace un juego de Mickey. O sea, pero, no es Mickey, es Dark Mickey. Bueno, perdón. Mickey aprenderá a usar armas de fuego. Se drogará. Os arrepentiréis. El juego se llamará Epic Mickey y ya han sido filtradas las primeras imágenes de su artwork. Por lo que hemos podido ver, lejos de la visión infantil que tenemos del universo Disney, el juego nos sumergirá en un mundo oscuro con engendros mecánicos, abominaciones y ciertos toques de steampunk. ¿Os imagináis cuando un niño pase por delante del Carrefour y vea esa portada? No, pero a ver, es un juego que no va a estar orientado para niños. O sea, es como el universo Disney, pero en plan oscuro total y steampunk. Es eso. O sea, un Mickey Mouse que no es un Mickey Mouse para niños. O sea, que Mickey se va de putas y se ve osos amorosos, mecánicos y malignos. ¿Qué tontería es esta? Yo estoy con Jorge. A mí el arte del juego me ha gustado bastante. Y eso que a mí Disney, pues, como que no. Que, va, yo creo que aquí no va a asustar a nadie. Además, los niños de ahora no conocen a Mickey. ¿Qué cojones? No lo conocen. Disney ya no saca nada bueno. Pero lo cierto es que el artwork tiene muy buena pinta y a lo mejor sale un juego bueno. Veremos qué sale de ahí, pero no os atrevéis a decir que va a ser una mierda antes de probarlo. Es una mierda. Clavado está, ¿eh? A ver, vamos a ver. El Kingdom Hearts está bien, pero... Aunque digas que no, tío. Aunque digas que no, da igual. El Kingdom Hearts está bien, pero esto me parece ya una sobrada porque arruina toda la magia. Reitero. A ver, ¿por qué Kingdom Hearts está bien y...? Yo es que no entiendo lo que coño pasa con Kingdom Hearts. Salió en Play 2 y es la puta polla con cebolla. Llega a salir eso en una consola infantil como la GameCube. Yo creo que es una mierda. Era la mayor cagada. Es una mierda. Lleva una llave, tío. ¿Qué es eso? Creo que es el único que me gusta Kingdom Hearts. Mira, yo compré los dos. El primero lo puse en la consola. Yo llegué al país de Alicia, las maravillas, y lo saqué la con... Mira, no te vuelvo a meter ahí dentro ni harto. Harto de vino. Casual. A ver, centrándonos en la noticia... Imagina que este juego se convierta en GOTY. O que sea la polla con cebolla y que sea cojonudo y demás. Hay que esperar y darle una oportunidad. Pues, hay que darle beneficio de la duda. Se guardará el corte y se lo pondremos a David en el momento pertinente. Pero es que un juego protagonizado por Mickey, salvo el Castle of Illusion, es que no puede gustar. No sabemos si está protagonizado por Mickey. Bueno, tenemos un mensaje en el foro. Bueno, está aquí. Pero a ver, hombre, un poco de silencio. A ver, sácamelos de aquí, tío. Esto es un gallinero. Hostia. No volvéis ahí, ¿eh? No volvéis. Castigado. Os azoto. Angus nos comenta que no nos está oyendo, que ya sabemos que si el streaming no funciona, pues los que no nos llega la señal FM se joden, ¿no? Pero bueno, este pobre hombre dice que tan solo postea para desearnos suerte y felicitarnos porque es nuestro proyecto y que la siguiente temporada seguirán teniendo un oyente fiel y si hay streaming con suerte, un oyente en directo. Y firma diciendo, hasta luego, te invitaré unas cañas. Oh, sí, bien, bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa tarjeta de visita del Complejo Holanda. Bueno, terminamos ahora ya las noticias y nos vamos con un poco de música. ¿Qué tienes por ahí, Teo? Bueno, pues os dije que me iba a dedicar un tema, ¿verdad? Pues traigo un remix. Sí, un remix. Y un remix de Streets of Rage. ¿Sabéis? O sea, es el culmen de lo sagrado y lo precioso de este programa. Bueno, pues nos vamos con la música de Streets of Rage de una manera muy especial. Volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. Quién es un programa de videojuegos culto? Esas letras que salen al principio no son nada, no significan nada, son, yo, son palabras en un idioma extraño. No, yo nunca me las leí. No, ¿para no, qué? No hace falta. Pero, ¿sabes? Cuando pone press start ya lo entiendes todo. Honesto. Pues nada, vamos al debate. Sin coña ni nada, porque somos así de guay. ¿Serio? Se trata de un juego... Perdón que me ría. Humilde. Hoy estamos gracias a Tessen en el estudio. Tolerante. ¿Qué puede ser peor que los coreanos extraterrestres? Como más coreanos. Está claro que... coreanos extraterrestres. Para todos los públicos. Pues sí, señoras y señores. Una vez más podremos salvar al mundo del único modo que se debe hacer. Masacrando enemigos. Sin fallos. Y bueno, ahora vamos a ir con un análisis de un juego que nos ha gustado mucho para Nintendo DS. No, no, me dicen que no. Y con sorpresas. Yo pensé que era una tía, pero cuando era un móvil. Esto es el Complejo Lambda. Todos los viernes de 10 a 11. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolambda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y ahora pues nos vamos con el debate. Hoy en el debate hablaremos de la diferencia entre los grandes mercados videojueguiles a petición de Neo Nikita en nuestro foro. Bueno, os pongo el tema. Las diferencias entre los grandes mercados se han ido definiendo y se han hecho más patentes a medida que la tecnología ha ido avanzando. Japón es un mundo aparte en el que abunda la estética infantil, los juegos absurdos protagonizados por chicas con poca ropa, los arcade y, por supuesto, los RPG orientales. Occidente, por otro lado, se divide en Norteamérica y Europa. Los norteamericanos demandan y desarrollan juegos de acción y violencia en mayor medida, además de franquicias deportivas. Por otro lado, a los europeos les gusta pensar más y las ventas son protagonizadas por personajes más sofisticados y adultos como Geralt de Rivia en The Witcher o juegos de acción más complejos como Stalker. ¿Qué mercado consideráis el referente? Referente, el americano. El mejor no, ¿eh? Occidente, referente y mejor. No. Mejor. Occidente, sin duda alguna. El tema de... Bueno, estoy de acuerdo, de base. Occidente. El tema de Occidente es que con el tiempo, lo hemos comentado más veces, ha ido evolucionando, ¿no? Los géneros pues han ido avanzando y demás. Pero el problema que le veo yo a Japón es que se ha estancado. Ha llegado a un punto en el que todo es igual. Todo es lo mismo y remixes de lo mismo. Joder, solo hay que ver el último Street Fighter de Xbox Live Arcade. Super Street Fighter 2 HD Turbo Remix. Pero yo quería matizar una cosa. Creo que es conveniente separar mercado americano de mercado europeo cuando hablemos, ¿eh? Bueno, yo iba a decir que el mercado oriental está tan estancado, como dice Víctor, porque incluso los juegos más punteros, por ejemplo lo de Resident Evil 5, que ha conseguido 5 millones de ventas ya, pues tiene una estética claramente occidental y un desarrollo claramente occidental. O sea, creo que eso es prueba evidente. Si Oriente tiene como reflejo a Occidente, es que algo va mal en Oriente. De todas formas, en Oriente lo que les gusta, están estancados, entre comillas, porque solo fabrican cosas que a ellos les gustan. Normalmente no cogen ejemplo de Occidente. Bueno, también hay que ver juegos especiales, ¿no? Como los de técnico, que bueno, esos a todos los niveles, a todo el que guste un videojuego tiene que gustar. Pero son casos bastante excepcionales. Japón, a la hora de crear videojuegos, lo que hace es repetir fórmula. ¿Qué pasa? Época de PlayStation 1 dominaba claramente el mercado japonés. ¿Por qué? Porque el mercado occidental estaba, digamos, emergiendo. Pero es que tú ves un Final Fantasy 7 y ves un Final Fantasy 13 y son la misma mierda. Y solo que lo que dijeron es, va, pues molaban las sobradas y molaba que saltasen y volasen y hicieran cosas guays. Pues lo multiplicamos por 1000. Y así pues nos sale lo que es Final 13, que es, soy una tía, tengo una moto, voltereta en el aire, voy montada en la moto, disparo, mato 5... doy triple salto mortal, triple voltereta, mato otros 10, caigo en la moto y mi moto es mi invocación, que es una diosa y que me lleva donde quiera. De maneras, hay que parar al sentido común. Nosotros como occidentales es normal que nos guste más el mercado propio, y ellos como orientales, pues seguramente que no dan un duro por el mercado de Occidente. Es cuestión de puntos de vista. Bueno, yo es que prefiero el mercado japonés, pero bueno, porque el género que más me gusta es el de los juegos de horror japoneses. Pero lo que yo quería decir, se me ha ido la olla. Querías decir que no te gusta Kingdom Hearts, ¿verdad? Sí, odio Kingdom Hearts a muerte. Pero tú, Oscar, o sea, el Dead Space, que ha conseguido enamorarte y, no sé, apelar sí, a sí, pero porque a mí me gustan los videojuegos. Igual que a ti te desnudan el alma los juegos del Team Ico, ¿no? Sí, básicamente, sí. Lo que quería decir, que ahora me acuerdo, tanto el mercado occidental como el japonés, como el oriental, repiten fórmulas. No es solo algo exclusivo de Japón. Ahora mismo tenemos en auge los marines espaciales y los tenemos hasta en la puta sopa, ¿o no? No, el auge de los marines espaciales fue a mediados de los 90. Ahora no, mismo. No. Hombre, ¿y el protagonista de Doom que es un marine espacial? A ver, pero a principios de generación y sobre todo entre 60 volvió a tener una segunda juventud el género de los shooters espaciales. Pero es que la diferencia, Oscar, está claramente en que ha evolucionado. Por ejemplo, los sistemas de juegos como Final Fantasy. ¿Cómo ha evolucionado? De Final Fantasy 3, por ejemplo, hay 12. Ha evolucionado una mierda, a nivel técnico. Bueno. Es que la evolución de los géneros japoneses no llenes, es anecdótica. No te llenes la boca que aún no has jugado al Final 13, no me jodas. No, pero joder. Hombre, mira el 12, mira el 10. Hombre, son todos iguales, tío. Los sistemas del combate, de combate 10 y del 12 son diferentes, muy diferentes a los del Final 1, por otro ejemplo, caso, Tales of Vesperia. Tales of Eternia, Tales of, todos son todos iguales. Vale que es una misma saga, pero no ha evolucionado. Ese tema, por ejemplo, en juegos como Neverwinter Nights, en Neverwinter Nights 1, con respecto a Neverwinter Nights 2, se parece bien poco, ¿eh? Es ese tipo de mentalidad. Lo mejor es que a nosotros nos gusta más innovar. Sin embargo, Morrowind y Oblivion son clavados. Y la siguiente entrega será clavada al Oblivion. Y el Fallout 3 es clavado al Oblivion. ¿Y en qué se parece a Fallout 1 y Fallout 2? Bueno, pero es porque son compañías diferentes. Y eso, siguiendo con este tema de rol, es que tú juegas a Final Fantasy y juegas a los Odyssey, o juegas a cualquier otro juego japonés de rol, y hay, digamos, igual hay tres variantes en sistemas de combate y tal, diferentes, pero siempre es la misma puta mierda. En cambio, tú juegas a Fallout, los nuevos, o a Oblivion, juegas a Neverwinter, no tienen nada que ver. Juegas a incluso Mass Effect y no tiene absolutamente nada que ver con otro juego de rol que hayas jugado. Lo que hacemos aquí es innovar y eso, abrir más espacio y más Oblivion camino. No es un juego de rol. Bueno, lo que iba a decir, vamos a ver, también hay que tener en cuenta que no dejan de ser compañías las que producen videojuegos y lo que quieren es ganar dinero. Por ejemplo, las compañías orientales como Square Enix repiten fórmula porque es lo que gusta allí, sobre todo es un boom cada vez que sale un Final Fantasy y es lo que vende allí. Exactamente, iba a decir eso, porque lo que interesa aquí es ganar dinero. Si los orientales venden juegos como churros, ¿para qué van a cambiar de fórmula? A raíz de lo que dice Zoe, ¿qué pasó cuando el Dragon Quest 9 de DS se dijo que iba a cambiar, que dejaría de tener una perspectiva de primera persona en el combate y sería un juego de acción? ¿Qué pasó? Pues que se parecía a todo lo demás que había. No, lo que pasó es que la gente protestó que no quería jugar semejante aberración y volvieron a lo de siempre. Eso fue lo que pasó. No, pero es que estos también son casos aislados, Oscar. O sea, en general, la innovación, ¿por qué no decirlo? Gusta la innovación. Y eso que comentaba Jorge antes, por ejemplo, tal juego de tal compañía no se parece en nada a otro y son del mismo género de, por ejemplo, RPGs. Pero, independientemente de eso, no centrándonos en RPGs. Por ejemplo, otros títulos. Bueno, sin ir más lejos, los Tactics. Vale que son Tactics, pero son todos iguales. Y son muy pocos que incluyen innovaciones. Y es así, son mira, esas solo cosas. Solo tengo una cosa que decirte. Odio Kingdom Hearts. Bueno, yo lo que dije antes iba un poco con lo que ha comentado Itsuki y Zoe. O sea, el usuario occidental es un usuario mucho más, digamos, benévolo con los cambios. Acepta los cambios. Si no le gustan, pues no le gustan. Y si le gustan, pues lo hará saber a las desarrolladoras. Sin embargo, el usuario oriental es un tío chapado a la antigua. O sea, si le gusta algo, tiene que ser así desde la A hasta la Z. O sea, no hay otra salida posible. A eso iba yo, que Víctor tiene una mentalidad muy occidental y le gustan los cambios, le gustan las evoluciones gráficas y las evoluciones técnicas. Pero claro, si a los japoneses les gustan las cosas tal y como les van, pues no tienen por qué cambiarlas. Hombre, si pretenden venderlo en Europa, sí que pueden cambiarlas. Pero el tema está en que veamos los géneros japoneses. ¿Cuántos géneros de juegos japoneses hay? Beat'em up, arcade, RPG. Y se acabó. Y lucha. Es lo que hay. Y va y lucha. Tienes razón. Cuatro géneros. Beat'em up. Y aquí en Europa, o sea, va, en Europa, en Occidente, tenemos muchos más géneros. Géneros que, o sea, salen juegos que inventan géneros incluso. Es que allí no se arriesgan, no sacan nada nuevo. Y es lo que a mí me raya. A mí antes me gustaban mucho los juegos japoneses. Pero no sacan nada nuevo. Metal Gear, el único referente. Así, Metal Gear es un juego. El juego japonés más occidental que existe. Es un juego. Creado por un oriental. Pero es un juego que. Es occidental, coge las casi. Cosas de occidente. Es todo occidental. Bueno, los europeos tampoco aceptan los cambios porque Fallout, el nuevo Fallout 3 tampoco es que aceptara muy bien. Claro, los cambios. Los europeos aceptan los cambios que van a bien, pero cuando el cambio no mola, pues. Joder, pero tampoco aceptan así muy de buenas ganas. Decimos, wow, aceptan los cambios, tampoco. Si fuera 3. Fuera un juego, o sea, de la misma talla que los anteriores, te garantizo que no criticarían tanto el cambio. Digo Fallout y digo también cuando cambiaron Quake 2 por Quake 3. El cambio de a multijugador por cambio de juego a un claro, jugador. Eso también es base, momento. Joder. O sea, la gente que busca un. La gente a la que le gusta Quake 2, bueno, en mi caso, la trama, aunque sean dos servilletas. Coño, dices, joder, quiero continuar esto. Y claro, te sacan Quake 3, que es solo multi y no tienes trama, eso te jode. Pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, los cambios de Baldur's Gate, podría decirse a Neverwinter Nights. A la gente le gustó el cambio 3D. Evidentemente, Baldur's Gate sigue siendo el referente, pero la gente dice, joder, seguid apostando por cosas nuevas porque está bien. Pero es que yo creo que un juego cuando cambia, pues, lo tenemos ahora como el Resident Evil, que el 4 y el 5 no tienen nada que ver con los primeros. La gente nunca te va a decir, a mí ese cambio me ha gustado, porque siempre van a reaccionar mal ante ese cambio, aunque sea bueno. Yo creo que el paso de los años es el que dirá si ese cambio es bueno o malo, y sobre todo a las ventas. El Resident Evil 4 y 5 han arrasado. Siempre habrá gente que diga que no le convence ese cambio, pero en el fondo sí que ha convencido y bastante. Hombre, tampoco podemos hablar de casos aislados. Hay que hablar es que general. Es que todos son casos aislados. No, pero el tema es, en general, hay muchísima más variedad en Occidente que en Oriente, y eso es el tema que estamos tratando. El caso de, o sea, lo que ocurre ahora es que se están empezando a espabilar compañías como Square Enix y tal, y están buscando mercado. Y están comprando equipos de Europa o de Occidente para abrirse más y abrir un poco su mente. Bueno, tengo que redireccionar el debate y os pregunto ahora, ¿qué mercado es el más innovador de cara al futuro? ¿Cuál consideráis que es el que más posibilidades tiene, pues, de cara al futuro? El occidental, claramente. Yo creo que ya lo hemos hablado aquí, o sea, el único que realmente se molesta en innovar es el occidental. Los otros no van a innovar salvo cuestión de fuerza mayor. Y ahora centrarnos en lo que sería el mercado occidental únicamente, Europa-Norteamérica. ¿Cómo veis esta, digamos, disparidad? El tema de que a los americanos les guste la violencia muchas veces sin sentido y a los europeos pues nos llame más el pensar, las tramas más desarrolladas y... Está claro, somos los inteligentes. Yo, si os soy sincero, no separaría el mercado de Europa y de Norteamérica. Yo creo que somos primos hermanos, la verdad. Yo creo que el mercado americano es como el japonés, pero dentro de sus gustos. Nosotros cogemos de aquí un poco, cogemos de allá otro poco y lo juntamos. Yo creo que somos el mercado, o sea, los usuarios más abiertos, que son capaces de jugar el juego más hardcore de Occidente y su némesis japonés. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos. Sí, pero muchas compañías de Europa dependen de grandes compañías americanas, con lo cual son ellas quienes encargan los juegos. En cualquier caso, comentar que el tema del mercado europeo ha habido pues una gran crisis en Europa, sobre todo con el nacimiento de 3D, que no había demasiadas compañías que se apuntaran al carro. Y el tema que quería comentar es que hay muchos estudios nuevos, bueno, relativamente nuevos. Tenemos a Crytek, tenemos a CD Projekt, tenemos a un montón de estudios europeos que están haciendo unos juegos que realmente innovan, crean géneros o innovan en lo que ya hay, y que es muy de tener en cuenta, y están perfilando lo que puede ser, bajo mi punto de vista, un mercado más europeo. Hombre, yo digo que estoy a favor de lo que dice David. No, yo creo que nos parecemos demasiado como para separarnos por el momento. Lo que está claro es que todos los, o sea, es lo que dice Oscar, somos los, digamos, los que tenemos la mente más abierta. Todas, o sea, de todo el mundo vienen aquí a vender. Es decir, se están moviendo e intentando evolucionar sus géneros para que aquí guste. Entonces, eso significa algo. Y Víctor, yo creo que nunca habrá un mercado europeo en general, a grosso modo, por la sencilla razón de que cuando siempre y cuando existan las grandes multinacionales como EA, y bueno, en fin, todas las que ya conocemos, es imposible que Europa destaque en ese sentido. Es que es verdad, lo que comentas es muy cierto, porque las grandes distribuidoras muy rara vez apuestan por lo que tenemos aquí. Y que es que lo peor es que no es malo, o sea, tenemos cosas cojonudas. Por ejemplo, el caso de Witcher, tuvo que venir a Atari a distribuirlo, y es un juego que podía estar distribuyendo tranquilamente Electronic Arts o una distribuidora de muchísimo más peso. Y son estas cosas que dices, joder, aquí hay mina de oro, podrían explotarla. No, y aparte, cuando son buenas, como es el caso de Crytek, pues llega EA y dice, pues para nosotros. Exactamente. Os recuerdo que Ubisoft es francesa, ¿eh? Ya, pero bueno, Ubisoft es la gran distribuidora que tenemos aquí y para de contar. Bueno, pero joder, teníamos una de las dos teníamos más grandes del mundo. Y ya se jodió. Y bueno, Codemasters, únicamente. Codemasters está... Pero Codemasters se distancia bastante, sí. Sí, sí. Está a nivel más bajito. Bueno, tenemos que finalizar ya el debate y nos vamos a ir con un poco más de música. Coméntanos, Teo, ¿tienes algo por ahí? Sí, adivina qué tengo. Remix. Sí, esta vez tengo uno del Sonic 2 de Master System, porque lo estoy escuchando el otro día Sonic. Y quiero ponerlo. Sí, no destroces mi infancia, ¿eh? Cabrón. ¿No te importa mucho que lo ponga de nuevo? A mí sí. No, no, contigo no hablo. Hombre, tú me das a mí me da igual, pero joder, espera, los oyentes este no lo están puse, cansados de Sonic. Este no lo puse, no lo puse. Es el que te comenté el otro día. Ah, sí, bueno, lo pongo, te gusta. No, es que le parece una aberración, porque claro, como no es de Sonic 2 de Mega Drive, empezó a echar la bronca. Espera, espera. Dime. ¿Qué es esa cuarta pista que pone ahí fanatismo? No. No le digas nada, ¿vale? No le digas nada. Lo acabo de ver. Venga, nos vamos con un poco de música y volvemos en unos minutos con la parte más especial de este último programa. Hasta ahora. Bueno, pues con esta música que hila bastante bien el momento, Vamos a hablar de los mejores momentos de esta segunda temporada. Hemos recopilado algunos de los mejores momentos de esta temporada para que recordéis con nosotros. Ahora mismo vamos a ver, digamos, un remix de algunos momentos característicos. ¿Y qué opináis de esta edición coleccionista? Tres misiones extra. Sol. O sea, pero... Tío, mira, comí como si trae un pedazo de mierda. Me da igual. El Tekken se lo puede meter por el ojete. Y bueno, centrarnos en el tema este de las distribuidoras. Este cambio de aires, digamos. Yo creo que es una evolución lógica de la industria. Bueno, perdonad que te haya tenido ahí un estoy momento lúcido. Estoy buscando y no lo encuentro, tío. Un momento para buscarlo. Se ha desvelado el primer tráiler de Final Fantasy XIII Versus, que, como ya os decíamos en programas anteriores, es un juego que saldrá solo en PlayStation 3. ¿Y qué opina Marcus de todo esto? Por mí como si comen mierda y se mueren. Yo si fuese tía le entraría a Sam Fisher, es la joya de un nuevo juego, o sea, es un animal, es un bruto. Valve afirma que tiene muy buenas razones para no haber mostrado nada de Half-Life 2 Episodio 3. Razones que, según Gabe Newell, que es el creador de la saga, no pueden ser desveladas por el momento. Ah, no mostramos nada y tenemos muy buenas razones. Por favor, señores, no podemos decir qué razones son. Pido desde aquí un aplauso para Gabe Newell. Muy bien. Sí, señor, eso sí. El editor de criaturas. Poco me peñanda. Mosky, si el Wolfenstein se ve mal, el Crusher Mountain se ve, bueno, ya no se ve directamente. Bueno, yo tengo que decir que, ahí como bien comenté antes, el juego está en fase de desarrollo. Los que esperéis este juego, todavía no tiréis la toalla, porque a lo mejor sale algo bueno. Pero yo la tiraría ya. Mi toalla está quemada. Bueno, y ahora vamos a hablar de unos cuantos juegos que se retrasan. Y para esto le voy a pedir a Teo una canción así más acorde con este tema. Cojonuda. Pues empezamos por Bioshock 2. Esta era la sorpresa que me tenéis preparado, ¿verdad? Sí. Y hay una buena noticia, es que nuestra amada Jay Raymond, mujer a la que me follaría por todos los orificios, es la productora ejecutiva del juego. O sea que cualquier copia que compréis, parte de ese dinero irá a parar a sus bolsillos. A Reggie, sí, un Halo Killer decía que iba a ser. A Reggie dale un plátano, coño, para que deje la... Va a perder mucho. Es en plan, te jodo los servidores y por encima me regodeo de que vas a perder pasta y popularidad con el juego. Jódete. Ahí tuvo algo que ver el gobierno chino, seguro, vamos. Seguro. Bueno, ¿qué se llevó Blizzard? Blizzard se llevó uno. ¡Ole! ¿Qué os parecería que sacaran el Fallout 1 o el 2 en Wii? Pues... La primera vez que te acularía encima de la Wii. Este programa acaba de subir unos 8 años en cuanto a cuota de edad. Aquí, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sí, sí. Bueno, pues acabáis de escuchar algunos de los fragmentos que nos caracterizan. Es un remix más o menos de lo que podéis escuchar si escucháis el Complejo Holanda. Y bueno, ahora vamos a ir con otro tema, más recuerdos de esta temporada. Y no sé si os acordáis de una apuesta con Oscar. Joder, me ha salido cortado, qué putada. Bueno, es lo mismo, da igual, la noticia compensará todo este hecho. No sé si recordaréis, amigos míos, hace unos cuantos meses se predijo que la PlayStation 3 bajaría de precio en el primer trimestre de este año en el que estamos. 2009, señores, 2009. Un compañero de este programa lo dijo. Vamos a recordarlo en un momento. Hostia, ahí tienes el audio, maricón. Tengo el audio, incluso. En el primer trimestre de 2009, PlayStation 3 baja de precio. Ya iba siendo hora. O sea, ¿es confirmado? No, estoy haciendo los Nostradamus, pero es que seguro. Ya te lo digo ahora. Primer trimestre de 2009, baja de precio. Yo pienso, lo que pensaba es que podría bajar ahora a finales de noviembre. No, van a intentar aprovechar la campaña de Navidad al máximo. Y después de esa campaña de Navidad, viene una rebaja. Pero también va a intentar desaprovechar la campaña de Navidad para seguro. Que venda Microsoft más. No sé. Va a intentar esta Navidad sacar el máximo provecho a las consolas que tiene con el precio actual. Y después rebaja. Bueno, grabado está, ¿no? Ya veremos qué pasa. Y ahora vamos a ir con la noticia del día. Un momento. No vale hacer vudú, ¿eh? No. Bueno, señores y señoras que escuchan este programa habitualmente, caballeros, tengo solo algo que poner. ¡Te pillamos! A ver, damas y caballeros, Oscar está equivocado. Un aplauso. No pasa nada. Bueno, pues eso fue un momento bastante divertido. Y es, era una apuesta que teníamos Oscar y yo fuera de antena. Que una apostada que sí, yo apostaba que no, simplemente por llevarle la contraria. Culpable, mierda. El culpable, joder. ¿Qué tienes que hacer algo? No, simplemente él se ganó un. Simplemente tengo la satisfacción de haber, aparte, entre comillas, o sí. Una cosa, Sony quería bajar la consola, ¿eh? Ya, querían, pero poder, en cualquier caso, interés. Lo es, David, hay que tener cuidado con lo que se dice porque aquí recordamos todo, ¿eh? Yo si me tengo que comer un Bundes me lo como, no soy tan orgulloso como este cabrón. A ver, si acabo de decir culpable. Por otro lado, y siguiendo con Oscar, vamos a hacer. ¿Otra vez yo? Pero no hay. ¿No querías protagonismo? Sí, joder, pero me refiero un lapsus de tiempo entre cagada y cagada. Vamos a escuchar un corte con sus toques fanáticos. Oscar ahora se acaba de romper una parte de su corazón a ver que Gaspar prefiere el Wipeout antes que los F-Zero. No, de corazón no, le rompía toda la boca. Splinter Cell Conviction llegará a finales de este año. ¡Oh! ¡Bien! Pues, ¡al fin! Que le den, para mí es otra puñalada. Bueno, Itsuki comenta en el foro que el PSP supera potencia Wii, PSP supera potencia Wii porque no le salen shooters on rails. ¿Qué, Oscar? ¿No vas a decir nada a esto? Ahora que tienes PS3 se te olvidas de la Wii, ¿no? No. Estaba pensando las mil y una maneras de poder matar a Itsuki. Pero nada más. Si tienes razón, ¿qué coño vas a decir? O sea, no, ¿qué tal, Oscar? Esta me ha gustado más. sobre todo la parte de yo he rompido toda la boca, ¿no? Sí, a Gaspar. Dos veces. Bueno, Gaspar, que... bueno, si queréis que os digamos la verdad, se nos fue la olla y se nos olvidó comentarlo. Gaspar es el hombre invisible. No, Gaspar dejó de participar en... Siempre ha estado aquí, siempre ha estado aquí. Dejó de participar porque, bueno... no, digamos, no estaba motivado, no quería seguir y por eso, pues, no siguió. En cualquier caso, pues, aunque no estuviera Gaspar, hemos ganado otro colaborador del cual tenemos un par de cortes. Vamos a ver la faceta cambia chaquetas de David. ¡Sol! ¿Versiones de consola con los mejor? Ah, lo de consola, nada, de eso nada. Ah, esto es para PC, para la vieja. Era para recordarlo nada más. Lo malo es joderos, consoleros, ni para 360 ni para Play 3, para PC. Será cabrón. A tomar por culo. Un gran juego que yo espero con ganas y los peceros os podéis joder. Yo quiero una versión de PC, joder, quiero una puta versión de PC, coño. Eso va por ti, Team Shaffer, cabrón. Espera, que, bueno, ¿cambiaste bueno, chaqueta otra vez? Pues la chaqueta de PC. Venga, la chaqueta. Es que tenemos aquí un perchero enorme con todas las chaquetas de bueno. Estar por culo a todo Dios. Tú no eres un radical, tú lo que eres es un cambio de chaquetas, tío. Sí, pues. Bueno, pues él mismo, como veis, ya lo había admitido. Y antes de continuar con David, bueno, Tiago, Jorge, ¿qué decir? Me gustaría mandar un saludo a Gaspar, si nos está escuchando. Pues, no nos escucha, tranquilo. Bueno, joder, qué cabrón. Qué cabrón eres. No hagas caso a este capullo. Bueno, vamos a recordar un momento que fue un momento épico aquí en el Complejo de Anda. Jugado un banjo. Este juego te puede gustar, pero es que no pueden pretender sacar una entrega más de la franquicia y que nos guste si no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior. Es el problema de este juego. Si se llamara, yo qué sé, Pepito y Max. O Baches y Cachivaches. O Baches y Cachivaches, si no tuviera nada que ver con Banjo. Fueran unos personajes distintos. Bueno, estás aquí en el Complejo Holanda. Tenéis que disculpar las molestias, pero es que se nos ha ido la luz. se ha cortado la luz en todo el estudio y bueno, por eso ha cesado la actividad en el programa. Desde casa, no os preocupéis, estamos bien todavía. ¿Esto? Bueno, pues este fue un momento épico del programa y la verdad es que... Bueno, ya nos había advertido seguridad que no subiéramos porque había árboles derribados y mucho viento y tal, pero subimos con todo nuestro coraje y eso. Que yo siempre me pierdo lo mejor, coño, siempre sí. Me pierdo lo mejor. Sí, casi morimos, pero es broma. Bueno, yo estaba escuchando el streaming y no escuché lo de que andaba por ahí removiendo sillas. Escuchamos las voces de una mujer ahí, debía ser otra emisión de interferencias en la radio, pero... Más divertida la nuestra. Parecía que había muerto. Pues yo digo que aunque fuera peligroso y tal, me lo pasé de puta madre. Sí, merecía pena. Es una pena que no... que por... en el corte no se palpe el ambiente que vivimos aquí, porque afuera tronaba, hacía un viento de la hostia, sí. Todos los árboles, bueno, todos, árboles de por el suelo. Fue una experiencia, y me molaba estar aquí dentro haciendo el programa en esa... Fue a lo Indiana Jones. Insisto, siempre me pierdo lo mejor. A lo Indiana Jones no, subimos hasta aquí a lo Marcus Fenix. Tranquilo, David, ya tocará otro temporal de la muerte ojalá. Y además, morirá alguno de nosotros. Lo que recuerdo especialmente es que, ¿os acordáis de Parking? Que parecía Silent Hill eso. Sí. Era la leche, macho. Parpadeaba la luz y todo. Bueno, como veo que lo próximo que necesitáis era una motosierra para cuando caigan los árboles. No, si ya se oían de fuera, que estaban talando. Sí. Bueno, vamos a ir con, esta vez sí, con el corte de David haciendo amigos. Un juego en el que disparas y no te puedes mover, pero eso según Capcom es porque es un homenaje al Resident Evil, o sea, es un pensamiento japo, o sea, sí, hombre, sí. Somos tontos pero lo disimulamos bien. Que le pasa lo mismo que a Kojima. Pero es decir, que Mikami, no quiero decir, Mikami no es que decías tú, no, que hace y tal, y va haciendo, no, Mikami, yo creo realmente que copió. Yo quería decir a Namco Bandai que deje de tocar los cojones, pero fue tal fracaso que no hicieron una segunda parte, o sea, se la metieron ya por el culo directamente. Y bueno, con lo que dijo Teo antes, el amigo Kojima tiene el ano más grande que Raiden. Después llegó el amigo Clive Leszczynski, que no le gusta que le llamen así, no Cliffy B, porque le jode lo de Cliffy B, así que yo le voy a llamar Cliffy B. Y presentó la gran decepción de la feria, porque, joder, porque bueno, Epic ya se sabía que iba a tener una sorpresa para el E3, una serie que había pensado, joder, ya Software 3 o un Real Tournament, yo que sé, algo así brutísimo, con soldados supercachas y mucha sangre, y Where's My Wife, algo así. Luego resultó que era una puta mierda de juego para el arcade, que se llama Shadow Complex, y que la gente se quedó con cara de, pero, ¿es esto lo nuevo de Epic? Pues sí, tío, lo nuevo de Epic. Y cuando apareció Kojima fue el momento más gracioso de la feria. No porque fuese gracioso, sino por lo triste del momento. Apareció Kojima detrás del tío este, en plan, vamos a hacer que te sorprenda, aunque todo esto esté planeado. Y el tío no sabía lo que hacer, miró para todos lados y finalmente dijo, ¡oh, Kojima! Ya sabía que venía, gilipollas. Bueno, conclusiones. Pues creo que es uno de los juegos revelaciones de este año. El típico juego que sale y la gente no se entera de que sale. Solo le interesa cuando pasan los años. ¡Ah, oh, qué bueno era este juego! No lo compré en su día. Es que es un gran juego. Y además, creo que de alguna manera, pues, redime a Ubisoft después de tanta mierda. Infórmese, cabrona. ¡Qué bruto, tío! Pero dejar de insultar a la peña. Pues volvemos aquí al complejo de Anda. Bueno, como veis, David estuvo a partir de mitad de temporada, pero no perdió el tiempo. Bueno, debo agradecer este gran trabajo de recopilación, porque yo mismo ni me acordaba de algunas frases. Nah. Queda para la posteridad, ¿eh? Sí. A ver si modelo un poco mis formas para la próxima edición. ¿Qué va? No, nos gusta así, David, no te preocupes. Bueno, y decir, ahora sí ya vamos a pasar al final del programa. Bueno, para finalizar este programa, pues queríamos, antes de nada, agradecer a muchas personas pues que el complejo de Anda fuera posible. Antes de hacerlo, pues bueno, antes de despedirnos, queríamos agradecer, pues sobre todo a Quack FM por permitirnos hacer este programa, a gente de otros podcasts como David Freeman de Último Nivel, que nos han tratado muy bien y nos han permitido promocionar el Complejo de Anda, también a la gente de Game Over, especialmente a Isako, que nos ha dado la bienvenida a este mundillo, y sabemos que muchos de los que nos escucháis pues habéis venido redirigidos de Game Over. Y también quisiéramos dar gracias a la gente de Arcadia Gamers, Blaze FM, la comunidad Wolf Spain, a Hoyo de Pez de Botafumeiro, pero sobre todo a los chicos de Reino Champiñón y Reino.net por apoyarnos día a día y por ser en gran medida causantes de que exista el Complejo de Anda. Un saludo especial para ellos. Por último, pues dar las gracias a nuestros foreros, especialmente a Superdeimos, que es el responsable de que hoy estemos aquí. Me recordó que tenía que traer las llaves. No, pero en serio, a todos los foreros que amenizan día a día el foro y que nos dan muchísimas buenas ideas para hacer el programa y mejorar día a día. Y por supuesto, pues a todos los que nos escucháis, porque hacéis que el Complejo de Anda cobre mayor relevancia cada mes. A todos vosotros, muchas gracias. Este programa ha ido evolucionando con el tiempo. Ha ido cambiando la estructura. Antes, bueno, era de otra manera, una caída mucho peor. Cutre. También ha ido pasando gente. Gaspar ya no está con nosotros, pero está David. Hemos hecho una... queremos todos una buena incorporación y estamos muy contentos con él. Y bueno, nosotros pues... paso ahora a darle paso, digamos, a los demás, porque cada uno se querrá despedir a su manera. Bueno, para mí ha sido una gran experiencia estar aquí con todos vosotros, traeros la actualidad, como siempre. Y bueno, decir que esta temporada realmente ha sido casi nuestra primera temporada, porque la primera pues era de cuatro episodios nada más, cuatro programas, porque empezamos en julio. Y nada, nosotros seguiremos dándolo todo, seguiremos pues estando ahí, intentando pues mejorar para que nos escuchéis y bueno, haciendo lo que nos gusta, que es esto, jugar a videojuegos y poder contaros nuestras experiencias. Bueno, yo no puedo emocionarme porque ya sabéis que soy un ser insensible, soy un puto bloque de hielo, pero para mí es un honor estar aquí, y aparte fue algo que yo le pedí a Víctor expresamente porque me gustó mucho la experiencia con esas dos colaboraciones que tuve. Y bueno, tenemos la suerte de que el mundo del videojuego es un mundo que está en continuo movimiento, en continuo cambio, y siempre tendremos algo que contar y esperemos que estéis todos ahí para verlo. Bueno, hasta aquí hemos llegado una vez más, pues nos despedimos de esta temporada pues con una lagrimilla en el ojo, pero bueno, volveremos dentro de un mesecillo a volver a dar caña, a flamear, como solo bonos a ver. Y bueno, aquí estaremos hasta el mes que viene. Bueno, antes de despedirme quería decirle a Víctor algo respecto a lo de Gaspar. Siento decirte que lo has dicho como si hubiéramos hecho un cambio de cromos y nos hubiéramos quedado con el cromo. De hecho, David ya estaba cuando estaba Gaspar. Que con no, el cromo esto, más valioso. Eso no, esto no es así entonces. Como digo, que como si nos hubiéramos quedado con... Solo es por joder a Víctor, que mola. Pues nada, se acaba una temporada, yo creo que una temporada cojonuda, nos hemos divertido mucho. A pesar de que esto esté en el culo del mundo, pero bueno, esperamos que en septiembre, a la vuelta de nuestras vacaciones, pues sigamos disfrutando y haceros disfrutar, que es de lo que se trata. Y es increíble que a pesar de estar en lo alto del Montus, porque como dijo Robert Bodega, esto no es un campus, es un Montus, la radio no sea capaz de emitir más allá de 10 metros a la redonda. Entonces, quiero despedirme también a todos aquellos que escuchan el podcast y que se lo bajan a diario, cada semana, cuando Víctor lo sube, después de gritar que por favor no chupemos la línea para que él pueda subir lo que necesita. Y bueno, agradeceros a todos en general todo lo que hacéis y las peticiones de canciones que hacéis, que son una mierda todas porque no son remixes como los que a mí me gustan ni midis, pero están en su justa medida bien. Yo respeto todos los gustos musicales, aunque sean horribles. Y bueno, desde el punto de vista de un oyente, di algo. Isoki, Roberto, di algo bueno, no me jodas. No sé yo. Bueno, es la primera vez que vine aquí, me sentí bien, espero que volváis con más ganas y que sigáis así como hasta ahora, que es como nos gusta. Pues seguiremos ahí, va. Por último, también tenemos un último mensaje en nuestro foro muy especial. Sí, Angus, a pesar de que no no está escuchando el programa, sabe perfectamente. Cuando nos despedimos, debe ser que está escuchando de Strangis, el cabrón. Nos dice, nos dedica una foto de su pequeña jugando con una Xbox. Y, o sea, que ya sabes, Oscar, tienes un nuevo enemigo. Y dice que quién sabe, que quizás en el futuro tengamos un oyente nueva, que de momento apunta maneras. Sí, pero por favor, Angus, no dejes que sea como Oscar, una fanboy. En cualquier caso, Angus, muchas gracias, que esto nos hace a todos muchísima ilusión. Y bueno, a todos demás, deciros que nos queda todavía un largo camino por recorrer, que contamos con vosotros para seguir avanzando, seguir mejorando día a día y haciendo el Complejo Anda porque realmente nos gusta hacerlo. De modo que, esperando con ansias la temporada que viene, os citamos para septiembre y os prometemos nuevos especiales, otros contenidos interesantes, toda la actualidad, análisis, retroanálisis, OWNES, con nuestro toque de siempre y con la pasión que nos caracteriza. Por cierto, a ver si caen las 2 horas. Estamos intentando conseguir 2 horas de programa. Y bueno, sin más, ponemos fin a esta segunda temporada. Os esperamos en septiembre aquí en el Complejo Landa. Felices vacaciones. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Hasta septiembre, se ha dicho. Felices vacaciones. Bueno, ya sabéis, hoy no puedo permitirme traer a Barney, así que os invitaré unas cañas, que se diga. ¿Y tú, Freeman, vas a decir algo? No, Freeman no sabe decir nada. Hasta luego.